realidad creo que es una realidad bastante triste, de 200 escuelas, como más o menos, como decías vos, al día de hoy, si hoy empezaran las clases, habría muy pocas que podrían empezar. De hecho, se dio una grilla con una lista de escuelas para que en teoría para el 6 de marzo estarían completamente arregladas como para empezar, y es una lista de 50 escuelas. Uh-huh. ¿Sí? Que no llegaría ni a la mitad del total de los colegios de Moreno, así que la situación actual es bastante complicada. Hay algo quizá que es algo que nos excede a nosotros, que es el tema de, a nosotros digo como organización de las familias. Uh-huh. Que lo que hacemos es más o menos lo que decía, relevamos las escuelas, las visitamos, vemos cómo va las obras, qué empresa está trabajando, tenemos acceso como cualquier persona debería tenerlo a lo que son los montos de las obras para que no haya sobreprecios. Bueno, tratamos de estar en todo. Hay algo que nos excede, que son las paritarias de docentes, que bueno, eso es otro tema. Uh-huh. Pero si el 6 de marzo comenzarían las clases, no sé cuántas escuelas empezarían. Estaríamos bastante flojo en el número de escuelas que podrían empezar, creo. O sea que el panorama hoy, 19 de febrero, no es muy distinto al de diciembre del 2018. Y la verdad que no, la verdad que no. Nosotros ya lo notábamos, que enero iba a ser un mes bastante complicado, en el tema de que muchos se iban a estar de vacaciones. De hecho, nos han pateado los comités de crisis. En Moreno tenemos, no sé si... tenemos comité de crisis. Uh-huh. Que es un comité conformado por familias, por gremios, por integrantes del gobierno de la provincia. Está la vocadora, que es Karina Politi, la vocadora del consejo escolar de Moreno. Uh-huh. Bueno, diferentes actores, organizaciones sociales, diferentes actores, que lo que hacemos es tratar de poner sobre la mesa las obras, cómo van avanzando, los reclamos que tenemos. Por lo general son todos reclamos en el comité de crisis, de las escuelas que no se están trabajando, de que no va la empresa, de que, bueno, mil cosas. Entonces, en enero nos han pateado los comités de crisis para más adelante las reuniones. Sabíamos que iba a venir así complicada la cosa en el verano. Ya desde agosto hasta diciembre hubo una respuesta bastante acotada de las empresas. De hecho, hubo varias empresas que se pusieron, varias empresas que después las sacaron, empresas que notamos irregularidades, como por ejemplo, tres o cuatro obreros, no tienen un vehículo como para moverse. Empresas, la verdad que es muy raro que se le den más de 20 obras a empresas que no cuentan con un capital inicial como para tener, por ejemplo, un vehículo. Un capital inicial de 100 mil pesos no es un capital inicial para una empresa que tiene que abarcar 20 obras. Así que son todas cosas que irregularidades que las fuimos notando desde el principio y sabíamos que íbamos a estar en este tema, en este brete, a esta altura del año. ¿Cuándo es la próxima reunión del comité de crisis? ¿Nos patearon en enero? ¿Se supone que ahora en febrero se van a reunir? No. Igual, los patearon de una semana a la otra. Ah. Hubo una que estuvo a fines de diciembre, que debía haber sido para fines de diciembre, cuando se pateó para principio de enero. Y no, hubo alguna... Hay reuniones del comité de crisis. De hecho, nosotros, mira, y esto te lo digo orgulloso de la comunidad educativa de Moreno, una vez nos han pateado un comité de crisis sin avisarnos. Y fuimos todos, estábamos en el consejo escolar, hicimos que vaya la vocadora, hicimos fuerza de adentro, nos metimos en el consejo de escolar de Moreno y dijimos, nosotros tomamos nuestras posiciones, acá los que faltaron no somos nosotros. Uh-huh. Estuvimos ahí, hicimos que vaya la vocadora y lo pudimos hacer para el otro día. Pero si no fuera por cómo se plantó la comunidad educativa de Moreno, cómo se plantaron las familias, que eso me parece que es lo histórico. Los gremios han estado, los directivos siempre han estado, las organizaciones sociales, pero hoy el tema de Moreno es las familias, cómo se han plantado. Logramos que vaya la vocadora, que al otro día se haga la reunión, cosa que la querían patear para 10 días después. Uh-huh. Ahora la próxima reunión es la semana que viene en el comité de crisis. Uh-huh. Gustavo, ¿se enteraron desde la Organización de Familias de la reunión de este fin de semana de María Eugenia Vidal con estas llamadas mesas distritales y su discurso de Cada Día Cuenta, que además ayer arrancó con un spot televisivo? ¿Tuvieron la posibilidad de escuchar lo que dijo? ¿Cómo los toma? Ya lo sabíamos desde con anterioridad, creo que ya hace una cosa de 2 semanas, habíamos visto la publicación de las mesas distritales, mesas educativas, no sé bien cómo es el nombre, pero había habido gente que había querido asistir para ver de qué se trataba y no lo permitieron porque eran mesas solamente del partido de Cambiemos. O sea, no eran mesas educativas, sino mesas de Cambiemos. Y no, la verdad que nos tomó por sorpresa, todos nos quedamos asombrados. Bueno, después caemos en cuenta que es una de las maniobras que tiene Vidal para demonizar a los maestros que están en lucha con justa razón y tratar de empezar a llevar agua para su molino para que el 6 de marzo las clases comiencen a como de lugar, no importa si las escuelas están detonadas, no importa si los maestros cobran una miseria, no importa si los chicos tienen que aguantarse la gana de ir al baño hasta volver a su casa porque los baños se rebalsan, no importa. Entonces quieren empezar a convocar gente para empezar a hacer este trabajito de demonizar a los maestros. Gustavo, y agradeciéndote enormemente estos minutos, este momento, contanos cómo sigue en la organización de familias por la escuela pública en Moreno. Y la organización está llevando adelante actividades, por ejemplo, todos los sábados en la plaza de Moreno se está haciendo un acto de concientización, entregando folletos, haciendo visible esta lucha. Y lo que podemos decir es que necesitamos que sean más las familias que se involucren, porque la organización de las familias me parece que no termina solamente cuando, si Dios quiere, todas las escuelas de Moreno quedan 10 puntos. Bárbaro, fenómeno. Ahora, ¿qué pasa con los otros distritos? ¿Qué pasa con la provincia? ¿Qué pasa con el país? ¿Con la educación pública en general? La verdad que estaría bueno que se sumen otros padres para que esto se replique no solo en Moreno, sino en otros distritos. No creo que Moreno sea el único distrito que tiene las escuelas detonadas. Yo crecí en otro distrito, yo vengo de la zona sur, del Gran Buenos Aires, y pasa lo mismo en la escuela pública, los baños sin puerta, que no había luz, que la verdad, creo que todos los que fuimos a la escuela pública vivimos lo mismo, así que yo creo que esto que lamentablemente fue la muerte de Sandra y de Rubén, este hecho triste que pasó con Moreno, debería ser el punto de partida para exigir que desde ahora y para adelante las escuelas públicas sean diferentes. No naturalizar un cable colgando, no naturalizar todo lo que naturalizamos, que se rebalsen los pozos de los baños, y seguir naturalizando cosas que le pueden costar la vida a un docente o a nuestros hijos. Si la explosión de la Escuela 49 era 15 minutos después, teníamos que estar lamentando la muerte de cientos de chicos. Así que la idea es que se sumen más gente. Los sábados, ya te digo, estamos ahí en la Plaza de Moreno a las 5 de la tarde. Hay una página de Facebook para poder seguir que se llama Familias por la Escuela Pública. ¿Sí? Bien. Y ahí se sube toda la información de las escuelas de Moreno, cómo van avanzando, los festivales de todos los meses, el 2, que se cumple un nuevo mes, la muerte de Sandro y de Rubén, organizamos festivales, homenajes a ellos, así que ahí pueden tener también información, mandar mensajes, sumarse. Y bueno, y hacemos reuniones también teniendo en cuenta a ver cuál va a ser el paso a seguir muchas veces, ¿no? Ahora sabemos que el 6 de marzo es el día de que se prometió en dos comités de crisis de atrás, dos reuniones de comités de crisis de atrás, dicho por el señor Francisco Pigretti de la provincia de Buenos Aires, el encargado de infraestructura, que el 6 iban a hacer todas las escuelas. Bueno, se bajó la expectativa a 50. Veremos qué pasa el 6 de marzo. Pero la familia también hemos tomado la decisión de poner manos a la obra y de poder tomar alguna opción juntamente con los otros actores para llevar adelante el reclamo y que se hagan las cosas como se tienen que hacer. Si hoy por hoy las obras están avanzando, nosotros no tomamos que sea un logro de la provincia de Buenos Aires que se pusieron los manos y empezaron a trabajar, porque hubo un mes desde agosto hasta septiembre que no se hizo nada y nadie habló del tema. Nosotros tuvimos que salir a la calle, convocamos una marcha multitudinaria para el primer mes de la muerte de Sandra y Rubén, tuvo la marcha de antorchas, hubo un montón de cosas que le dieron, esto que te comentaba hoy del comité de crisis, que entramos al consejo escolar y esperamos a los funcionarios igual, muchas cosas que le dieron a entender a la provincia que los padres, las familias no se van a quedar de manos cruzadas, y ese hoy por hoy es el empuje, uno de los empujes principales de esta lucha.